pesebre que Cristo nació no era suyo, era prestado. En el pollino que Cristo montó no era suyo, era prestado. Mas la corona y la cruz que él cargó, eso era suyo. Madera cortada, cargado y cansado, el maestro llevó. La sepultura que Cristo usó no era suya, era prestada. La corona y la cruz que él cargó, eso era suyo. Madera cortada, cargado y cansado, el maestro llevó. Que Cristo usó no era suya, era prestada. También los lienzos que lo envolvieron no eran suyos, era prestado. Mas la corona y la cruz que él cargó, eso era suyo. Madera cortada, cargada.